No se comparen con nadie. Tú no puedes ser aquel, ni él puede ser tú. Tú échale ganas, pórtate bien, sé honesto, no mientas, no le agarres a nadie nada que no sea tuyo. Si no tienes, pídelo. No andes jurando en nombre de Dios en vano. No le coquetees a la mujer casada, no le coquetees al hombre casado. Cumple tus promesas como esposo y como esposa. Cúmplele a tu esposa y cúmplele a tu esposo. No robes, mucho menos te metas a querer matar a alguien. No te vengues de nadie. Ven a misa todos los domingos. Sé sincero, sé respetuoso. Nunca le levantes un falso testimonio a nadie. Y te va a ir bien. Y vas a ser una excelente persona, como muchos de ustedes lo son. No son brillantes, a lo mejor ustedes no saben leer ni escribir algunos. Otros nunca fueron a la escuela. Otros no tienen un trabajo muy maravilloso, impresionante. Por eso el Evangelio dice, unos van a dar el 30, otros el 60 y otros el 100 por 1. Todos vamos a dar frutos. Ustedes sigan siendo buenos hombres. Yo aquí...